Hacemos rápidamente el guiño y vamos a charlar lo que va a pasar el domingo. Lo veníamos hablando, una nueva final en la Liga Regional Colón, que va a tener como protagonistas al Quilmes de nuestra ciudad de Villa Allende y Alianza de Jesús o María. Se va a jugar, como veníamos diciendo, en Colonia Tirolesa. Ayer la novedad que daba a conocer la Liga Regional es que el árbitro del partido va a ser nada más y nada menos que Pablo Echavarría, es árbitro de a nivel internacional y está dirigiendo en Primera División. De hecho, viene de dirigir Gimnasia San Lorenzo y tenemos entendido que el sábado va a estar dirigiendo Central y Huracán en Rosario. Bueno, gentilmente Pablo ya está con nosotros vía telefónica para charlar un ratito, porque ha revolucionado, para nosotros, para los que somos futboleros, un árbitro de la magnitud de Pablo, que está actualmente a nivel internacional y que dirige Primera División, que venga al departamento Colón a dirigir una final del regional, la verdad que es todo una especie de revolución. Pablo, antes que nada te agradecemos el rato de prestarte a charlar un ratito con nosotros. Buen viernes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por llamarme, para mí un placer, muy contento de poder estar ahí con la gente de la Liga Colón el día domingo. Pablo, son nacido en el sur de nuestro país, pero Córdoba es por adopción, por elección, ¿puede ser? ¿Estás radicado aquí en Córdoba? Sí, nací en Puerto de Grado hace 41 años ya y de ahí nomás de chico me fui a vivir al sur y después me vine para Córdoba, mi vieja de Río Cuarto, pero bueno, nosotros del sur generalmente venimos a Buenos Aires o a Córdoba a estudiar y yo me vine acá a la UTN, estoy a Córdoba y ya estoy hace 23 años en Córdoba y hace 3 años que vivo en Santa María de Punilla. Casualmente estoy acá en mi casa armando el bolso para salir a Rosario en un rato. Pablo, ahora charlamos un poquito más de tu historia como árbitro, pero preguntarte cómo te llega la propuesta de dirigir la final del regional. ¿Cómo es? ¿Te designan? ¿Te lo proponen? Y vos decís, che, me pinta, quiero ir. No, bueno, yo la verdad que siempre soy un agradecido de todas las ligas de Córdoba. La Liga Colón fue una de las ligas que me vio crecer a mí como árbitro, fui a dirigir muchas veces y así como las 17 ligas de fútbol que tenemos. Y bueno, casualmente la Liga Colón la dirige una de las asociaciones que me vio nacer, la que me vio nacer, diríamos, en mi carrera arbitral. Y obviamente cuando me consultaron, siempre tengo la prioridad yo de dirigir en AFA, ¿no? Y si justo coincide de que sea posterior a mi partido en AFA, siempre que puedo trato de poder ir, ¿no? Porque uno nunca tiene que olvidarse de dónde salió y que en su momento siempre nos ayudaron en esa liga a nosotros a crecer arbitralmente. En ese dónde salió, Pablo, nos contaban, puede ser que vocacionalmente se te despierta mucho antes de la Liga Cordobesa, hasta en los torneos universitarios, ¿puede ser? Sí, el tema arbitral mío es un poquito, estoy un poco tomado de la garganta, pero el tema mío fue algo muy muy loco, ¿no? Porque el arbitraje, yo creo que el 90% de los árbitros somos árbitros, son árbitros porque son hijos de un pariente, un hermano, tuvo alguien relacionado al arbitraje. En el caso mío nada que ver, mi viejo es psiquiatra, mi vieja bioquímica, y vine a estudiar a Córdoba, a la UTN, y me metí en el centro estudiante para organizar el campeonato que se hacía en Epizurno, en esa época al frente de la UTN. Bueno, averiguamos el tema de los costos arbitrales, y como lo organizaba el centro estudiante y no tenía ningún fin de lucro, ningún costo del campeonato para abaratar costos, empecé a dirigir yo vengo del sur y siempre allá jugamos fútbol, pero fútbol de salón, vengo de Río Turbio, una ciudad muy austral del sur. Y bueno, justo vino mi viejo una época a verme y me vio y me dijo, che, tenés condiciones, que qué sé yo, y me dejó un papelito. En su momento decía Aldo Quintero y Sadra, que eran los colegios que estaban dictando los cursos acá en Córdoba. Y bueno, para hacerla más rápida, a los 2 o 3 años, cuando me estaba mudando a mi casa, ese papelito lo encontré en una mesita de luz y dije, voy a llamar para ver qué onda. Y bueno, así arrancó esta loca carrera, ¿no? Y cuando empecé a transitarla me fui enamorando y apasionando, y tuve la suerte y la fortuna de poder lograr lo que muchos árbitros acá en Córdoba sueñan, ¿no? Pero que no es imposible y lo pueden lograr. Eso te quería preguntar, Pablo, porque cuando vos contabas un poquito la trayectoria, imagínate, siempre se habla de lo difícil que es para un jugador, que generalmente son los protagonistas, llegar a primera. En Córdoba, si bien tenemos algunos referentes importantes, como Valdás y como Javier Cosado, que han sido árbitros también de tus características, pero no muchos tienen la suerte de llegar a primera, te diría que hasta la B nacional mismo, ¿no? Y mucho menos a nivel internacional. ¿Es complicado el caminito, Pablo? Es difícil, es muy difícil, no es imposible, pero siempre decimos nosotros que a medida que uno va avanzando en esta carrera es como un embudo, ¿no? Se va cerrando los circuitos y va llegando cada vez menos gente. Es una lástima porque Córdoba, yo estoy convencido y están convencidos la gente del Consejo Federal y la gente de AFA que Córdoba es cuna de arbitraje. En Córdoba tenemos 17 ligas de fútbol y nosotros tenemos muchísima experiencia. La liga nosotros nos da mucha experiencia y llegamos muy aplomados a lo que es la categoría cuando entramos en AFA, que es el Federal A, ¿no? El Regional A, el Torneo Federal A. Y Córdoba tiene grandísimos árbitros, se ha aprendido de árbitros de muchísima experiencia que nunca han llegado a su objetivo por X razones de la vida, pero que son grandísimos árbitros que la verdad que a mí me han forjado y me han enseñado muchísimo, muchísimo de esta profesión. Pablo, metiéndonos en el partido del domingo, el sábado estás en Rosario, ¿no? Para Central Huracán. Sí, estoy saliendo ahora el mediodía para Rosario, así que tenemos un lindo partido también el sábado, dos equipos que vienen bien, que juegan bien. Central viene de clasificar a la Libertadores y siempre es lindo jugar en el Gigante de Rosito, en la cancha de Ñul, siempre son dos ciudades muy muy apasionada y siempre llena la cancha y para nosotros es muy lindo. Pablo, y metiéndome en una comparación que me es casi imposible no hacerla, pero el sábado vas a dirigir este partido de primera y el domingo la Liga Regional Colón. En primera tienen desde hace un tiempo este soporte, por ejemplo, del VAR, la tecnología, ahí que les da una mano, y el domingo obviamente no lo van a tener. ¿Te preparas de otra manera? ¿Hay otra preparación de cara al partido el domingo, teniendo en cuenta que los contextos son distintos, o el arbitraje es siempre el mismo? Yo creo que el arbitraje en toda parte del mundo es lo mismo. El jugador de fútbol es el mismo jugador en la Liga Colón como en la Copa Libertadores, nada más que, bueno, recién hablamos un poquito, ¿no? Por ahí uno tuvo más fortuna, más suerte que otro en llegar, y por ahí otro no. ¿Cuántos jugadores de fútbol que tienen muchísimas condiciones no llegan? Y vos decís, yo me preparo de la misma manera. Nosotros el sistema VAR lo utilizamos como un comodín, que antes no lo teníamos y ahora sí lo tenemos, pero yo me preparo de la misma manera. Obviamente que uno va más despierto, más abierto, o va buscando ciertos ángulos en el campo de juego que por ahí al no tener VAR lo tiene que implementar, porque no tenemos la herramienta para ayudarnos por ciertas situaciones del partido. Entonces nosotros nacimos arbitralmente sin VAR, entonces uno ya está acostumbrado. Yo dirigí muchas ligas, siempre que me llaman voy, trato de ir a todas las ligas de Córdoba, y la verdad que a mí me gusta, me apasiona, y el fútbol es muy lindo en todas partes del mundo, así que seguramente no vamos a utilizar la herramienta el domingo, y esperemos que no haya ningún fallo que esta herramienta lo hubiera solucionado. Pablo, ¿conocés la cancha? ¿Te acordás? Me imagino que habrá ido, pero ¿te acordás cómo es la cancha de Tirolesa? Sí, tengo recuerdos, por ahí me confundo un poco con la cancha de Bocha, pero hemos jugado muchísimas veces, he ido a jugar a la Provincial, a la Liga Colón en su momento. Sí, tengo muchos recuerdos. La Liga Colón, he jugado muchísimas veces, hemos viajado mucho. El equipo, bueno, el equipo Quilmes no lo tengo muy presente, porque en la época que yo dirigía la Liga Colón no estaba en la Liga Colón. Entonces, pero sí, tengo muchos recuerdos de la Liga. Sí, de hecho el Quilmes el primer año, volvió este año a la a la Liga a Colón. Pablo, te molesto con dos más cortitas que tienen que ver con en términos generales. Una vez escuché, creo que a Baldassi decir que eran los árbitros también como un poco espectadores de lujo de un partido de fútbol, pero nosotros somos futboleros y vamos a la cancha. Preguntarte si la vorágine y la presión de esos 90 y pico de minutos que se juegan les da tiempo para disfrutar, no sé, de un lindo gol, de una linda jugada, de un caño, o la presión que y la tensión que tienen que tener en esos 90 y pico de minutos casi que se los impide. Sí, mira, yo hoy con más de 220 partidos en primera división del fútbol argentino, te puedo decir que sí disfruto. Uh-huh. Por ahí uno escuchaba a los árbitros que mencionabas vos, que decían sí, que lo disfruto. Yo hasta no hace tanto tiempo no disfrutaba mucho, uno iba tensionado, iba tratando de que salga todo bien, que no tenga un error en el campo de juego, y por ahí no está tan relajado. Ahora uno con experiencia, como en toda profesión, cuando uno va adquiriendo más experiencia, sí, ahora ya empieza a ver los detalles de una rabona, de un caño, claro, de cómo se para, de cómo le pega a la pelota. Con la experiencia uno sí va viendo esos detalles. Obviamente que cuando uno arranca tiene mucha adrenalina, mucho nervio, ansiedad, y bueno, esos detalles por ahí no los ve, pero ya con experiencia y a medida que va pasando el tiempo, sí vemos. Y la verdad que estamos en un país cuna de campeones del mundo, que tenemos grandísimos jugadores de fútbol, y la verdad que hay materia prima para rato acá en el fútbol argentino, y la gran mayoría y muchos de ellos han jugado las ligas, estas ligas que transitamos nosotros, y ya han salido grandísimos jugadores. Y te habrá tocado dirigir a varios de los que son campeones del mundo, me imagino. Y en su momento sí, por ahí. Hoy el fútbol está muy loco y todo el tema económico, el jugador ya de cada vez más chico se va a Europa, cuando tiene la posibilidad de irse se va, pero sí, en algún momento sí hemos dirigido a algunos de ellos, a la Araña, bueno, a varios de los más jovencitos que fueron para allá, Enzo Fernández, en su momento los tuvimos el agrado de dirigirlo. La última, Pablo, sin y aprovechándonos un poquito de tu tiempo, nada, estás radicado aquí en Córdoba. Hoy el fútbol de Córdoba goza al menos de un buen momento. Estoy hablando de la máxima categoría. No he repasado la tabla hoy, pero creo que los tres equipos están entre los 6-7 primeros del campeonato. Nada, preguntarte cómo vas en términos generales al fútbol de Córdoba, con tres equipos en primera, uno en la B Nacional. La verdad que muy bien, eso habla muy bien de la provincia, de que está haciendo las cosas bien. Tenemos a Río Cuarto Estudiante, que también hace rato que está peleando. Uh-huh. Tenemos muchos equipos que siempre son protagonistas en el regional. Obviamente sabemos que es un torneo muy difícil para ascender, pero siempre está peleando algún cordobés ahí. Uh-huh. Así que a Racing, que también hizo muy buena campaña en la B y se asentó. Obviamente los equipos de primera que están haciendo historia, los Talleres en octavo y Belgrano en uh-huh. octavo, y Sudamericana y Libertadores respectivamente, que eso es un logro muy importante, así que nada, hay que aprovecharlo y que Córdoba sea una vidriera para todo el mundo futbolísticamente, ¿no? Pablo, agradecerte por la deferencia, por el rato que nos ha dedicado, y bueno, nos vemos el domingo, ojalá, como decía vos, que sea un lindo partido y una fiesta. Dale, muchas gracias por el llamado y un cariño para toda la gente de la zona y de la radio. Hasta ahí la palabra de Pablo.